En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Cita con la historia, cita con todos ustedes y sobre todo, y muy importante, cita con don Pío Moa hoy con un programa que yo creo que como todos, pero este va a ser muy especial. Vamos a hablar de la figura de Luis Companys, que por un lado es muy conocido, pero por otro lado no creo que se haya profundizado en exceso sobre su figura y lo que hizo don Pío Moa. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, efectivamente. Por eso digo que... Digo que todos los programas son especiales, pero Luis Companys, un personaje muy conocido, pero creo que poca gente sabe exactamente todo aquello que hizo. Antes, si me lo permite, darle un saludo muy fuerte a doña Alicia Blázquez, porque de los muchos correos que recibimos todas las semanas, quería él, se acordaba de su tío Galletano, que falleció con 18 años defendiendo el cementerio de Quijorna, la batalla de Quijorna, en esa batalla tan importante de la Guerra Civil Española, que fue la de Brunete, ¿no? Sí. Sin más dilación, don Pío, me gustaría que habláramos de Companys, pero antes yo creo que íbamos a hacer un llamamiento. Quiero explicar algo, ¿no? Dice, yo creo que debemos dar una explicación más amplia de lo que es este trabajo radiofónico y de sus fines, para que sus oyentes lo comprendan mejor. Cita con la Historia es un programa de alta divulgación, independiente y riguroso, y no subvencionado. Su objetivo no es meramente el de ilustrar sobre sucesos del pasado, sino también el de combatir el imperio de lo que llamaba Julia Marías la mentira profesionalizada. Una mentira que está hoy oficializada en una ley que es realmente infame, de carácter totalitario, llamada de memoria histórica. ¿Y que el PP no ha derogado? No, efectivamente. De falsedad histórica, mejor. Debemos hacerlo porque la falsificación del pasado envenena el presente. Y sobre la mentira no puede construirse nada firme ni se puede abrir el horizonte de España, como también decía Julián Marías. No tratamos de contraponerle a estas falsificaciones una historia patriotera y retórica, que también ha sido frecuente entre nosotros aquí en España, sino aproximarnos lo más posible a la verdad. Por supuesto, ya sabemos, la verdad absoluta es inasequible, pero hay grados de aproximación y hay grados de distanciamiento de ella. Y la ley de memoria histórica es de distanciamiento. Así que hoy nos encontramos con un panorama historiográfico y más en general con un panorama intelectual deplorable al que debemos oponernos, pues de otro modo el futuro del país será muy negro. Uh-huh. Cita con la Historia es nuestra modesta contribución a este esfuerzo imprescindible, pero para realizarla chocamos con dos serios obstáculos. En primer lugar, el boicot de los grandes medios y en segundo lugar, la escasez de recursos económicos. Sin embargo, ambas cosas son fácilmente superables si nuestros oyentes adoptan a su vez una actitud animosa y comprometida. Sí, usted dice una frase que a mí me gusta mucho, que hay que pasar de la queja a la acción, ¿no? Sí. No conocemos el número de oyentes porque esta radio no entra en los estudios de medios, ¿no? Pero cabe estimarlos entre 30.000 y 60.000 a partir de indicios como las descargas, visionados en YouTube, etcétera. Incluso la cifra más alta es insignificante si queremos cambiar el panorama actual. Aún así, con todos, si nuestros oyentes o una parte significativa de ellos enlazasen en las redes sociales el programa según sale en YouTube, por ejemplo, esto, unos cuantos miles que lo hicieran, ¿no?, el muro de boicot de los grandes medios se rompería y la audiencia se multiplicaría. Y Cita con la Historia desempeñaría un papel efectivo contra la ley de la falsedad histórica. Y para ello bastaría el mínimo trabajo de colocar el enlace con algún breve comentario en Twitter y Facebook u otras redes una o varias veces por semana. El esfuerzo de 5 minutos de tecleo podría dar resultados espectaculares si son muchos los que lo teclean. Y lo mismo cabe decir del respaldo económico. Las exigencias mínimas para mantener el programa son muy modestas, de unos 3.200 euros al mes, aunque lo ideal sería duplicarlos. Pues bien, bastaría con que 300 oyentes dieran a su banco orden de transferir entre 10 y 20 euros cada mes. 300 oyentes dieran a su banco orden de transferir entre 10 y 20 euros cada mes para que Cita con la Historia pudiera continuar indefinidamente. O bastaría con que un número mayor de oyentes aportase entre 20 y 30 euros una sola vez para que al menos estuviésemos asegurados los próximos 6 meses. Uh-huh. La situación actual es la siguiente. tenemos cubierto hasta mitad de agosto. Y si no hubiéramos recibido dos aportaciones extra de 2.000 y 1.000 euros, nos veríamos en grandes aprietos para continuar. Es muy meritorio el esfuerzo de quienes han venido aportando al programa hasta ahora, pero es necesario que muchas personas más se comprometan. Generalmente no lo hacen por pensar que ya lo harán otros o por inercia. Aquí hacemos un llamamiento a superar esa inercia porque en ello es mucho lo que nos va a todos, lo que nos va a la sociedad española en general. Cada uno tiene que contribuir a cambiar esta panorama, ¿no? Este panorama, ¿no? Y volvemos a exponer la cuenta a la que contribuir. Es del BBVA. BBVA. La cuenta es Tiempo de Ideas Siglo XXI y sus números son ES09-0182-1364-33-020-154-3346. Este número lo pueden ver también en YouTube, en fin. Sí, en el blog de cita con la historia.es, ustedes entran www.cita. Y luego, si le parece, antes de la primera pausa publicitaria, la voy a volver a decir para que nuestros oyentes tengan lápiz y papel. Se la voy a repasar con usted a ver qué le parece. Es ES09-0182-1364-33-020-154-3346. Eso es. Pues luego, si le parece, la vuelvo a repetir, así que nuestros siguientes que lo hayan cogido, que tengan papel y lápiz, para que luego estén preparados. En fin, que trabajemos todos por abrir el horizonte de España, como decía Julián Marías. Es muy importante. Es muy importante porque esto, insisto, España, tal y como la conocemos, con leyes como la memoria histórica... Y otras muchas cosas, estamos viendo otros muchos fenómenos, y esto es una manera de poner un dique a eso, ¿no? De denunciarlo. Bueno, pues vamos a ver un poco el caso de Companys. Companys es un icono, el máximo icono, yo creo, del separatismo catalán, porque... fue el primer presidente de la Generalitat, fue el segundo, después de Macià, ¿no? Uh-huh. El francés Macià, sí. Sí, pero vamos, prácticamente Macià no pintó mucho y a continuación, una vez murió, que murió enseguida, pues tomó el relevo este Companys. Companys ya al empezar la República se comportó como un golpista. Es decir, ocupó el ayuntamiento por las buenas y ya está. Y echó casi a patadas a los anteriores regidores. Entonces, luego Macià no había sido separatista, no catalanista, sino más bien españolista, y había colaborado con el pistolerismo anarquista, colaborado en calidad de abogado. Uh-huh. Por lo visto tenía un pico de oro. Por eso lo llamaban el pajarito, por eso y por su aspecto. El aspecto ¿a Francesc Macià? No, a Companys. Companys. A Companys. En cuanto tuvieron poder estos separatistas, pues como habían venido en parte aliados con los anarquistas, pues les dieron manga ancha para liquidar a obreros no anarquistas. Molestos. Y efectivamente hicieron una limpieza, mataron a unos cuantos, obligaron a los patronos a despedir a los demás, con lo cual condenaron al hambre, literal, físicamente, a muchos trabajadores de aquella época, ¿no? Luego, pero lo más importante son tres puntos que voy a desarrollar aquí. El primero es cómo preparó la Guerra Civil en 1933, a partir del verano de 1933. Ya, bueno, Azaña, hay que decir que Azaña ya dedica a Companys expresiones como un iluminado, engreído, seguro de su fuerza, del porvenir, con la cabeza llena de tópicos y sustanciales, con un exaltado nacionalismo, a veces dice también que estaba loco de atar. La verdad es que estas son opiniones de Azaña, se pueden tomar como se quieran, pero en 1934... Dije antes 33, no es 33, 34. 34. Después de... O sea, en 1933, a finales, ganaron las elecciones las derechas. Y Companys, como el PSOE y los demás, reaccionaron pues con una furia tremenda, ¿no? Y en 1934 ya empezaron los preparativos concretos de guerra civil. había dentro de los nacionalistas catalanes, o sea, de izquierda y de derecha, o sea, de la izquierda, que eran los de Companys, y los de derecha, que eran los de Cambó, pues surgió un conflicto en torno a una ley de contratos de cultivo. Los catalanistas de derecha habían presionado para que la ley fuera sometida al Tribunal de Garantías Constitucionales. Y el gobierno, de muy mala gana y sin oposición de la izquierda, lo hizo. Y falló en contra de dicha ley. El gobierno, por otra parte, indicó a la Generalidad que bastarían unas pequeñitas correcciones de pura forma para que la ley se aprobara sin dar tiempo a nuevos recursos. Pero ¿cómo reaccionó Companys? Pues no quiso ni hablar de alterar una coma y se rebeló contra la decisión del tribunal, que era equivalente al Tribunal Constitucional de ahora. Esto lo estamos viendo que es una historia que se repite. Igual, ¿no? Se repite. Sí. Ante el Parlamento, el Parlamento catalán, declaró: la política de conciliación, no había la más mínima conciliación por su parte, dice, la política de conciliación nos está dando malos resultados. Me han llenado de estupor unas declaraciones del señor Samper era el presidente del gobierno entonces, lanzando la sugerencia de que tal vez, si se modificaran algunos aspectos de la ley, podría haber un plano de avenencia, palabra que en este problema nos cubre por sí sola de vergüenza. Aseguró que en otras ocasiones los catalanes habían sido injuriados y no habían replicado con la necesaria violencia, pero ahora sería diferente. Pues de otro modo, era muy declamatorio, dice, oh amigos, si eso sucediese y yo tuviera la desgracia de quedar con vida, me envolvería en mi desprecio y me retiraría a mi casa para ocultar mi vergüenza como hombre y el dolor de haber perdido la fe en los destinos de la patria. Y esto no fue más que el comienzo de una agitación belicosa que iba increciendo contra las instituciones democráticas durante todo aquel verano. Fue increciendo. Sí. Cuando Companys rechazó el fallo del Tribunal de Garantías y abandonó las Cortes, se declaró, de hecho, en rebeldía. Estamos viendo cómo la historia se repite, ¿no? Y esa actitud fue ensalzada, por cierto, por Prieto y Azaña, como ahora, en fin, ha contado con muchas complicidades, ¿no? Y Samper, que repito, era el jefe del gobierno, decía, la República lo será mientras se cumplan estos tres principios. El respeto al sufragio, que habían ganado las derechas, el respeto a la ley y el respeto a las sentencias de los tribunales. En cuanto uno de estos tres principios falle, no habrá república, ni siquiera convivencia social. Samper era un hombre muy débil, pero al mismo tiempo algunas cosas las tenía bien claras, ¿no? Pero eso fue en vano, porque vieron que era un hombre débil, ¿no? Y el gobierno dice, las izquierdas y los nacionalistas, separatistas realmente, sintiéndose fuertes, pues chantajearon al gobierno sin freno alguno. Prieto declaró, tenemos la sospecha intuitiva, Prieto el socialista, intuitiva de que este conflicto va a adquirir proporciones gigantescas. Cataluña, como él llamaba a la izquierda, como él llamaba, tiene razón. Tened por seguro, advirtió al gobierno, que si vosotros llegáis a pelear con Cataluña, Cataluña no estará sola porque con ella estará el proletariado español. Esta es una actitud típica que luego fundó el Frente Popular, ¿no? De alianza entre la izquierda, los separatistas, todo lo que perjudica a España. Y además, ese lenguaje muy tabernario, si me lo permiten, yo represento a todos. No les pregunto, pero yo les represento. Sí, aunque hayan perdido las elecciones. Sí. ¿No? Y Azaña también amenazó a Samper. Dice, caerá sobre su señoría y sobre quien le acompañe en esta obra toda la responsabilidad de la inmensa desdicha que se avecina. Y el socialista, el periódico socialista, órgano del PSOE, afirmaba, o se somete el gobierno o surge la guerra civil. Fíjese que era a partir de una ley de contratos de cultivo, que era una insignificancia, pero hicieron de ello pues esta posición, ¿no? Los republicanos de izquierda presionaban al presidente de la República, Alcalá Zamora, para que hundiese al gobierno y les diese a ellos el poder como medio de zanjar el conflicto. Que habían perdido las elecciones, pero dicen, no, ahora... En sus diarios robados por el Frente Popular y publicados parcialmente durante la guerra, Alcalá Zamora escribía... A pena presenciar todo esto y seguir rodeado de gentes que constituyen un manicomio no ya suelto, sino judicial, porque entre su ceguera y la carencia de escrúpulos sobre los medios para mandar, entran en la zona mixta de la locura y la delincuencia. La zona mixta. Se refería a Prieto, Azaña, Companys, a todos los que estaban implicados en aquellas maniobras, ¿no? Companys predicaba abiertamente la guerra civil en Cataluña y hacía declaraciones explosivas todo el tiempo, ¿no? Una delegación del PNV visitó Barcelona y fue acogida en triunfo. Eran hermanos. En los edificios oficiales había desaparecido la bandera republicana, curioso, y ondeaban solo la catalana y la del PNV. Companys advirtió, Cuando nosotros decimos que estamos dispuestos a dar la vida, no lanzamos al aire una palabra vana, una frase de mítin. Hemos de esperar el momento que nos convenga para el gesto definitivo. Esta era una incitación a la guerra civil, literalmente. Sí, sí, sí, sí. Y entre tanto, Denkás, que era otro de los comprometidos, creaba un comité militar que se dedicaba a instruir a las milicias a crear una trama golpista entre los oficiales de izquierdas y nacionalistas en las guarniciones y a hacer planes concretos que hoy, bueno, yo hoy son bastante bien conocidos y que los he expuesto muy en detalle en los orígenes de la guerra civil. Porque sí, todo sí. Esto está documentado. Una gran parte de la historiografía pretende olvidarlo, ocultarlo, dejarlo de lado, pero está plenamente documentado. Como los preparativos del Partido Socialista, por las mismas fechas, ¿no? El gobierno medio ignoraba, medio sabía lo que pasaba, pero prefería cerrar los ojos. En las Cortes, los monárquicos denunciaron que la Esquerra se estaba armando y Samper, que se hacía el ingenuo o lo era, replicó: ¿armando contra quién? ¿Contra el poder público del Estado español? Dice: yo no seré capaz de inferir semejante injuria a los representantes de la Generalidad. Eso sería incubar una catástrofe. El ministro de Marina, que era un radical que se llamaba Rocha, acusó a su vez a los que denunciaban lo que hacía Companys, los acusaba de soliviantar a la gente con frases alarmistas y separadoras, simétricas de las de los separatistas. Y terminó: el problema hay que resolverlo con cordialidad. Suena algo, ¿eh? Es algo muy conocido, ¿eh? Hablando se entiende la gente. Sí, los que tensan la cuerda son los que luego hablan de cordialidad. Claro, sí. Está todo muy no, este estudiado. No tensaba la cuerda, este era del gobierno, sí, Rocha. Es decir, era sí, como que no, Rajoy. No, sí, como, hay que ser cordiales con esta gente. Para no, que... pero quiero decir que Companys también hace un poco lo que hace más ahora, que no sí. Dejan hablar, como van con un complejo sí. De victimismo cuando son ellos los que están tensando. Exactamente, luego veremos un poco más de eso. Es una cosa que es muy lamentable que nuestros políticos no lo conozcan, porque es evidente que cuando llega la transición toda esta historia era desconocida para los políticos, se había olvidado por completo, ¿no? Y es más, incluso pasaba otra cosa, y es que quienes lo recordaban, como podía ser Ricardo la Cierva u otros, eran atacados por la derecha con los mismos argumentos, son separadores, están provocando, no hay nada de eso en realidad, ¿no? Y en el Parlamento, o sea, en las Cortes, la tensión creció de tal modo que en la sesión del 4 de julio, del 34, insisto, estuvo a un paso de terminar en sangre. Sacaron las pistolas, unos cuantos, sacó Prieto y otros sacaron las pistolas y estuvo a punto de armarse allí. Menos mal que al ver la cuestión se separaron todos, pero fue así, ¿no? Dice, Gil Robles denunció con indignación. Dice, es que no se han hecho concesiones a la Generalidad cuántas veces el señor Azaña necesitaba los votos de la Esquerra para mantenerse en el poder. También es algo nuevo, ¿no? Es que en los momentos actuales persistiría la rebeldía de la Generalidad si no tuviera la evidencia de que cuenta con cómplices y encubridores en partidos que aquí tienen representación. Exactamente. Sí. Las izquierdas se levantaron furiosas y se armó una batahola, y que Josep Pla, el escritor catalán, el más importante escritor catalán del siglo XX, lo describe así: los diputados se insultan, llegan a las manos, las bofetadas, las coces, los puñetazos llueven. De pronto, bajo la deslumbradora luz del salón, un diputado hace relucir la pistola que empuñaba. Prieto, con gesto violento, saca la suya y la empuña a su vez. Los diputados, el público de las tribunas, los periodistas, tenemos la sensación de estar a un milímetro de la tragedia. En un momento determinado, el número de armas que se esgrimen pone un escalofrío en el hemiciclo, pero la catástrofe no se produce. Quizá la misma profusión de armamento aconsejara prudencia a todo el mundo. Josep Pla es un gran cronista de las Cortes de la época, ¿no? Y de los, en general, de los problemas que había. Tiene un libro que es Historia de la República, que desgraciadamente no ha sido reeditado. Creo que la familia se opone a que se reedite, no sé. Y es un libro magnífico, porque es una exposición de lo que realmente estaba pasando, vamos a decir, día a día, ¿no? ¿Y por qué se opone la familia? Posiblemente porque no porque queda de relieve, con su análisis, claro. No, porque queda de relieve lo que fue la República, no. Entre otras cosas, y porque Josep Pla tiene una gran autoridad como escritor y como observador y como cronista, y claro, se ha creado aquí la impresión de que no se puede desafiar la versión oficial, claro. La memoria histórica que llaman estos señores, ¿no? Hay que someterse a ella como fuera, ¿no? Y en Cataluña, pues continuaba con Pans con proclamas cada vez más salvajes, aunque, curiosamente, él mismo corregía las versiones aparecidas en los periódicos, según señala Dencas, para quitarles algo de hierro y que no terminasen de alarmar a Madrid. De alarmar a todos. Sí. Y ponían a la opinión, ponían a la opinión al rojo vivo. Uno de sus partidarios, Jaume Miravitlles, lo describe así. Cada discurso de Companys era un toque de atención. Cada viaje, una concentración popular. Cada inauguración, una revista. Se refiere a una revista militar. A medida que pasaban los días, la figura del presidente adquiría proporciones épicas, de leyenda, mientras que Samper, Lerroux, Salazar, Alonso aparecían en su miserable minusculidad. Esto era como lo calmaban. Sí, sí. Estos preparativos, que eran reales para la acción, Amadeu Hurtado, un abogado que también es muy interesante por lo que escribe de aquella época, próximo a los nacionalistas, pero no del todo, informa de cómo estaban preparadas las cosas. Dice, la rebelión debía estallar en toda Cataluña simultáneamente. Dice, en todas las emisoras de las radios locales se hacía sonar al final unos golpes secos y acompasados que significaban que no había llegado la hora del alzamiento. Pero se sabía la consigna de aquellos golpes, que cuando fuesen seguidos y rápidos serían la orden de insurrección inmediata. Y simultáneamente los socialistas se aprestaban a la revolución, que en sus papeles aparece sin ningún eufemismo, ¿no?, como una llamada a la guerra civil. Es decir... Pío, lo vamos a dejar aquí, vamos a hacer la primera pausa publicitaria muy rápidamente, pero voy a recordar la cuenta del BBVA, titular es Tiempo de Ideas Siglo XXI, y por favor, aquellos que deseen colaborar con este programa en su difusión, pues una de las maneras de hacerla pues es haciendo pequeñas aportaciones a la siguiente cuenta, es ES09-0182-1364-33-020-154-33-46. Nos vamos a publicidad muy rápidamente y volvemos de inmediato. ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces, solo en diarioya.es. Consigue tu título de formación profesional de grado medio o superior en Colegio Camino Real. Disfruta de toda la familia sanitaria a tu alcance, con becas oficiales de la Comunidad de Madrid y ahora también técnico en emergencias sanitarias a distancia. Infórmate en colegiocaminoreal.com o en el 91 675 1535. Colegio Camino Real, calidad educativa. Centro autorizado oficialmente por la Comunidad de Madrid. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Moldea tu cuerpo con el revolucionario sistema eFit Iván Perujo. Una sesión de electroestimulación de tan solo 25 minutos equivale al entrenamiento habitual de toda una semana. Pruébalo gratuitamente llamando al 91 752 3623. Estudio oficial eFit Iván Perujo. Calle Módena 33 en Europolis, Las Rozas de Madrid. 91 725 3623. ForLoved, expertos en adaptación y asesoramiento de todos los niveles de seguridad de su empresa. Nuestra experiencia nos avala como empresa líder en el sector. Aprovéchese ahora de una preauditoría gratuita en su empresa y conozca el grado de cumplimiento con la ley. No lo dude. ForLoved, 902 747 112 o info@forloved.es. De vacaciones en Gredos harás amigos, relaciones interesantes, actividades de ocio, fiestas, todo ello en plena naturaleza y con actividades de desarrollo personal. Yoga, biodanza, relaciones humanas. ¿Quieres elegir bien tus vacaciones y no equivocarte? Llama al 927-570725, 927-570725 o visita vacacionesengredos.com. Pues continuamos en cita con la historia, en cita con Don Pío Moa y hablando sobre la figura de Luis Companys, que insisto, sí. A la vez muy conocida, pero a la vez muy desconocida, ¿no? Exactamente. Bueno, todo esto que hemos mencionado ocurrió en el verano del 34 fue además completado con un intento de huelga campesina del PSOE, que fracasó. Era un intento, era una huelga que pretendía dejar la cosecha sin recoger. Había sido la cosecha mejor de trigo que había tenido España en bastantes años. Y entonces quería dejarla sin recoger, con lo cual habría provocado un hambre masiva. Esto también lo trato en el libro de los orígenes de la Guerra Civil, y porque es necesario que todo el mundo lo conozca. Y después de esto, de este intento de huelga de fracaso, pues saltó a la palestra el PNV, de una manera muy parecida a la de Companys, creando un problema terrible a partir de una ley sobre vinos, sobre la venta de vino y cosas por el estilo, ¿no? Ya en otra ocasión quizás podamos hablar de ello. El caso es que llegó un momento en que todas aquellas amenazas de que iba a estallar una tragedia si el gobierno no cedía, etcétera, pues hubo una reunión en un pueblo vasco de todos estos, digamos, estaban los socialistas, los separatistas del PNV y alguna representación de los separatistas catalanes, y bueno, parecía que iba a ser una cosa terrible. Llegaron una compañía o dos compañías de la Guardia de Asalto, o de la Guardia Civil, no recuerdo ahora, de la Guardia de Asalto creo que era, lo disolvió y se acabó todo, sí, de la manera así de simple. Sin embargo, las cosas no pararon ahí, porque, como sabemos, en octubre llegó la insurrección general de los socialistas y todo lo demás. Como sabemos, ya que nos estamos ciñendo a Cataluña, Companys, o sea, la Esquerra, o sea, la Generalidad que ocupaba la Esquerra, que a pesar de que disponía de miles de milicianos y de milicianos armados, mejor o peor armados, ¿no?, y del control sobre la Guardia de Asalto, porque la Guardia de Asalto en Cataluña estaba bajo su dirección, y también en parte de la Guardia Civil, y además de tener infiltraciones fuertes en el ejército, todo esto es conocido, ¿no? No es conocido, aunque no se quiere conocer. Dice, pues, y tenía infiltraciones en el ejército, y solo había una guarnición de unos centenares de soldados. Entonces, a pesar de eso, Companys se rindió en la madrugada del día 6 de octubre, tras pasarse la noche él y su consejero de orden público, que era Dencas, llamando a los catalanes a la lucha para derribar al gobierno democrático, e imponer prácticamente la secesión, aunque directamente no hablaron de secesión. Hablaron de una república federal, que era un invento suyo, que no existía, es decir, daban un golpe de Estado en plena... Dice. Sin embargo, fracasó la cosa de una manera lastimosa para ellos, claro, cuando solo unas pocas compañías del ejército y la Guardia Civil pues sofocaron y al final detuvieron a Companys y a todo su gobierno, mientras que Dencas escapaba por unas alcantarillas, ¿no? Y la inmensa mayoría de los... ¿Y por qué fue tan fácil? Porque la inmensa mayoría de los catalanes se mantuvo al lado de la legalidad. Y la intentona de la Esquerra cayó en medio del ridículo. Fracasó, pero de manera muy ridícula, especialmente ridícula, después de todos aquellos preparativos, aquellos llamamientos, aquellas revistas, aquellas... ¿No hubo tirón popular cero? No. La inmensa mayoría prefirió mantenerse al lado de la legalidad. Porque si hubiera seguido estos llamamientos, se habría creado una guerra civil auténtica. Uh-huh. Porque la guarnición en Barcelona, por ejemplo, era insignificante. En fin, y sin embargo, lo que es más curioso, y esto es una lección importante, antes de medio año, Companys se había convertido en algo así como un héroe legendario para muchos catalanes y no catalanes en toda España. Podemos estudiar un poco el mecanismo de esta transformación. Sí. Lo mismo pasó con Masià. Masià, durante la dictadura de Primo de Rivera, pues organizó una invasión de España desde Prats de Molló, que es una localidad allí en Francia, cerca de la frontera, Y bueno, iban a invadir Cataluña y iban a provocar allí la insurrección y tal. Bueno, llegaron unos gendarmes franceses, los detuvieron a todos y ya está. Y se acabó. Quedó así, de completamente ridículo. Sin embargo, a Masià le dieron una gran cancha para que en el tribunal, para que empezara a hacer arengas de todo tipo, etcétera. Y cuando llega la República, durante bastante tiempo, lo de Masià era objeto de cachondeo, vamos, de risa, ¿no?, por todo el mundo. Pero cuando llega la República, se convierte en una especie de héroe de la libertad catalana. Consiguen hacer eso. Bueno, pues aquí con Companys pasó algo muy parecido, así que vamos a ver. Digamos que como consecuencia del asalto a la legalidad constitucional, pues hubo fuertes presiones para abolir la autonomía catalana, dándola por fracasada, efectivamente. Si la autonomía era para eso, pues... Dice, y así, y para proscribir a los partidos guerracivilistas, como era el PSOE y la Esquerra. Sin embargo, el gobierno prefirió una actitud, vamos a decir, moderada. Probablemente si hubiera tomado una actitud más dura, no se habría llegado a la guerra civil después, ¿no? No habría continuado, ¿no? Los partidos no fueron prohibidos. La autonomía fue solamente suspendida hasta que se normalizase la situación. Y los periódicos oficiales de la Esquerra fueron pasajeramente clausurados, pero que fue una medida sin ningún efecto porque reaparecieron de inmediato con otro nombre. ¿Bien? No hubo voluntad por parte del gobierno central de defender la democracia, eso, que era lo que se trataba, eso, en definitiva, ¿no? No hubo esa voluntad. Claro, esto suena un poco a la actitud de Rajoy con el referéndum. Suena a lo mismo. Ya digo que esto es interesante recordarlo porque no ha cambiado las cosas en muchísimos aspectos, ¿no? Y los periódicos, esto de la Esquerra, se convirtieron en plataforma de una campaña extremadamente emocional y muy patriotera, y lograron cambiar el completo descrédito inicial de Companys en una imagen de gloria y martirio al servicio de Cataluña y de la democracia, además de la democracia. Bien. Esta hazaña propagandística es todavía más notable si pensamos que el comportamiento de los líderes de la Esquerra en el proceso que se le siguió careció de toda altura moral o de toda altura política. Se limitaron a negar la evidencia. Ellos no se habían revelado. Había sido el pueblo el que se había revelado espontáneamente, el pueblo que no les había hecho caso para nada, ¿no? Y el gobierno de Companys se había limitado a dar un cauce, decían ellos, a aquel movimiento para evitar que se descontrolase y cayese en la anarquía. es una cosa que... Es que fue así. El problema no es que da risa, pero es que fue así. Es decir, no hay manera de plantearlo de otra manera, ¿no? Los interrogatorios, ya lo he expuesto también en Los orígenes de la guerra civil, los interrogatorios se volvieron surrealistas cuando los acusados afirmaron creer que los pocos soldados provistos de dos pequeños cañones que asediaban la sede de la Generalidad, decían ellos que creían que eran anarquistas. Es algo, es que es todo muy cómico, ¿no? Todo es, sí, tiene una comicidad de fondo que es inevitable, ¿no? Dice, el defensor de ellos, que era Osorio y Gallardo, sostuvo la misma historia, con todo el descaro, ¿no? Según él, Companys y los suyos habían cumplido con su deber para evitar el caos. Y en todo caso, habían creado el caos durante meses y decía que era para evitarlo. Era para evitarlo. Y en todo caso, solo podían ser acusados por un artículo de la ley que tipificaba el intento de derrocar al gobierno constitucional. O sea, trataban de derrocar al gobierno constitucional, pero no querían crear el caos. Querían evitar el caos. Había un miembro del tribunal que se llamaba Svert y era próximo a la Esquerra, todavía mejoró a Osorio y Gallardo. Dice, los procesados no habían intentado cambiar el gobierno, sino el Estado. Pero como ningún artículo legal penaba de modo explícito tal cosa, la rebelión de Companys debía considerarse un acto político y legítimo. No había ningún acto, ninguna ley, vamos, ningún artículo de la ley que dijera que contra el intento de dar un golpe de Estado, vamos. Dice, la prensa de la Esquerra encontró esta versión, esta teoría que es propia de digna de los hermanos Marx, ¿no? Pues la encontró consistente y moderna. En adelante, tratar de derribar el Estado republicano debía considerarse una especie de deporte. toda la historia del proceso, que de no estar envuelta en la tragedia, el golpe de Companys provocó más de 100 muertes en Cataluña, pues podría dar lugar a un espléndido relato humorístico. Sí, humorístico, es que, sí. Vas viendo una película de Buñuel o... Sí, sí, o de Berlanga, sí. O algo por el estilo. Pero ya digo, hubo más de 100 muertos. Claro, que eso es lo trágico de todo esto. Sí, debido a que Companys trataba de evitar el caos, según decía la defensa. Y este, sin embargo, esto es lo importante. Esta conducta, que era absolutamente falta de responsabilidad política, de responsabilidad histórica y de altura moral, desde luego, pues no mermó la renaciente popularidad de Companys. Sus partidarios proclamaban a voz en cuello, a grandes titulares en su prensa, ¿no? Companys, el presidente de la Generalitat, es el primer luchador de Cataluña. Decían cosas. En el banquillo de los acusados, 7 hombres de Cataluña. Y en torno al estrado y al banquillo y fuera, el pueblo. Companys y Cataluña. Gómez Hidalgo ha establecido la magnífica ecuación. Companys y Cataluña se encontraron juntos el 6 de octubre y no se separarán más. Esto es, si uno lo piensa, esto es algo que no cabe es en la cabeza. Una locura. Companys es Cataluña, Cataluña es Companys. Y así, incansablemente, en titulares de prensa, folletos de propaganda, octavillas, en fin. La prensa de izquierdas en toda España, no solo allí, presentaba a los héroes, vamos a llamarles así, del 6 de octubre, como personajes simpáticos, afectuosos, excelentes personas, víctimas de unas desdichadas circunstancias en cuyos detalles, lógicamente, no entraba. Eran hombres simpáticos, agradables, sí. Y tal, pero que, en fin... Sí. Por su parte, Companys sí sabía animar la función. ¿Nos queda para...? Sí, sí, queda todavía para irnos a publicidad 4 minutos. Ah, bien. Bueno, pues Companys animaba muy bien la función. Dice, el veredicto que nos importa es el que pronuncia en su conciencia íntima el pueblo. Ya que nuestros defensores han hablado del juicio de la historia, declaramos que esperamos tranquilos su veredicto definitivo con orgullo en el corazón y conciencia limpia. Es que el pueblo había pronunciado su fallo al no hacer el menor caso de los llamamientos de Companys y de Dencás aquel 6 de octubre. Pero Companys y la Esquerra pues no lo tuvieron por inapelable, ese veredicto. Creían que una buena campaña de propaganda puede cegar las evidencias más crudas y los hechos parecen haberles dado la razón. El tópico era decir, nosotros somos Cataluña, nosotros defendemos a Cataluña. Fíjese cómo la defendían y lo que habían hecho. Y este argumento puramente emocional, repetido una y otra vez, y sin que hubiera una verdadera contracampaña, pues caló en mucha gente, ¿no? Entonces, claro, uno se pregunta, ¿puede realmente tener ese efecto una campaña tan, tan burda, ¿no? Porque es enormemente burda. Pues sí, con una condición, que no sea contrarrestada mediante una tenaz e insistente contracampaña. Rebatir falsedades tan groseras no es empeño agradable, obliga a entrar a veces en el terreno del disparate y a emplear tiempo en explicar lo que debiera ser obvio. Sin embargo, no queda otro remedio, porque los falsos mitos tienen un efecto desastroso. Y todavía hoy, políticos e historiadores nacionalistas, separatistas, pues cultivan insistentemente la falsificación de la historia y fomentan el culto al golpismo y a personajes poco recomendables. No es sano que en Cataluña se tenga por héroe a Companys y no a Pla, o que en las Vascongadas ocurra lo mismo con Arana y no con Unamuno. Tales cosas indican cierto grado de insania colectiva y precisamente este es un programa que trata de rebajar esa insania que se está creando de nuevo aquí. Pero fíjese, don Pío, que es que hasta el Partido Popular en Cataluña prácticamente homenajea a Companys. Sí, y en Andalucía Blas Infante. Blas Infante. Es una cosa demencial, ¿no? Y en Valencia o Galicia, donde pueden, copian el Estatuto Último de Cataluña, que es un estatuto, es preseparatista ya, ¿no? Sí, sí. Es el paso previo a lo que ha pasado actualmente, lo que está pasando. Sí, una declaración de independencia unilateral. Sí. En fin, la cosa es que, además, ya cuando ganó las elecciones la derecha en 1933, la Esquerra se declaró en pie de guerra, literalmente, contra el gobierno democrático. Porque los resultados no eran lo que ellos querían. Sí. Suele ser muy típico en la izquierda. Mientras el PSOE preparaba la insurrección armada. Y luego, en las historias, durante la Guerra Civil, aparecen todos ellos como los republicanos.

pues presidió la época de mayores crímenes, de mayores expolios y mayor desorden que haya conocido Cataluña en la época contemporánea. Eso es importante resaltarlo. Sí, sí, sí. El ídolo Companys es el responsable de todo eso. Eso es. Y actualmente pues es un gran ídolo. Tiene allí, se le dedican calles, monumentos, el estadio famoso. Sí, sí, el estadio, eso es una ignominia, vamos. Bueno, ignominia o no, es revelador. Es revelador. Es revelador. El estadio olímpico. Su lealtad al Frente Popular fue nula, como en 1934 fue nula a la República, y los diarios de hazaña, entre otros muchos documentos, dan un retrato de él, de Companys, que en nada coincide con el que quieren presentarnos ahora sus nostálgicos, explotando esta sentimentalidad que ya hemos visto, ¿no? Por su trágico fin, vamos. O sea, él afrontó su ejecución con dignidad. Él fue extraditado de... Hay una cosa curiosa. Él se fue a Francia, no a París. Él se fue a Francia después de la guerra, y este García Oliver cuenta cómo intentó recuperar para los anarquistas parte de los tesoros que había entregado a la Generalidad. Y le amenazó a Companys diciéndole, mira, hay recibos por todas estas cosas, que si llegan a manos de los franquistas, del otro bando, pues son una base para reclamar tu extradición a España. Sí, por robos, por expolio. Sí. Claro, aunque solo fuera por eso, sí. Con lo cual quedaría sentenciado, sí. ¿No? Pero Companys le contó una trola, y Tarradellas otra. Dijo que todos aquellos tesoros se los había apropiado Negrín, y cada uno situó en un momento distinto y en un sitio distinto esa apropiación por parte de los carabineros de Negrín. ¿Tenía muy buena Tarradellas y Companys buena relación? Sí, en aquel tiempo Tarradellas era un extremista, muy extremista. Sí, sí, sí, luego cambió. Bueno, luego en España, el exilio le hizo cambiar, bien. Le hizo cambiar, que a la mayor parte no les hizo cambiar nada, pero a él sí. Entonces, claro, dicen que qué horror que fusilaran al presidente de la Generalidad. El presidente de la Generalidad era el principal responsable de todo lo que había ocurrido allí en aquel tiempo, ¿no? Ahí, solo hay que pensar qué habrían hecho ellos con Franco si hubieran podido capturarle, ¿no? Entonces, Luis Companys huye a Francia, como sí. Tantos otros, dejando aquí a su amado pueblo. Claro, sí, sí. Companys no hizo nada por salvar a Godet y a tantas otras víctimas del terror de aquellos años, ¿no? Él salvó a algunos, por ejemplo, a algunos curas separatistas, entre ellos al cardenal Vidal y Barraquer, pero no a su ayudante, que fue fusilado. Uh-huh. Al parecer no era tan nacionalista. Tan nacionalista, ¿no? Para que mereciera la pena ser salvado. ¿Y es la Gestapo, es la policía alemana quien le...? La que le entrega a Franco una vez los alemanes ocupan Francia. Bien, esto es, y realmente pues fue una, no se puede decir que fue una víctima, porque fue el responsable de muchísimos crímenes. Y fue sometido a juicio. Y robos, fue sometido a juicio. Él mismo agradeció el comportamiento que habían tenido con él. Esto es importante también decirlo, porque la versión es que, vamos, te dan a entender estos que fue sí, torturado. Nada más lejos. Nada más lejos, ¿no? Y él asume con dignidad, por lo menos, ese final. Sí, como muchos otros, por otra parte, de los dos bandos, ¿no? Durante la guerra, ¿no? Y, bueno, podemos contar ahora un episodio que es muy interesante, que lo he tratado también en... ¿En los orígenes de la guerra? No, bueno, lo he tratado en la novela. Sí, efectivamente. Los protagonistas participan en un atentado contra Companys, que fracasó, y que fue un atentado organizado por otros separatistas. Entonces, hay que ver cómo fue. Sí, había... Durante la República, durante la República, antes de empezar la guerra, pues había un señor que se llamaba Josep Badía, que tenía un hermano que se llamaba Miquel, y que eran del ala ultraseparatista del nacionalismo, que era de Estat Català. Y estos dos fueron asesinados en 1936, antes de recomenzar la Guerra Civil. Entonces, resulta que en este asesinato todo apunta a la intervención de Companys, porque tenía contactos con pistoleros anarquistas. Fue curioso que inmediatamente empezaron a manipular la opinión diciendo que los autores eran falangistas y rentabilizaron el crimen denunciando la ineptitud de las fuerzas de seguridad del Estado, cuyo control había asumido el poder central después de la intentona del 34. Antes estaba en manos de la Generalidad. El juez, era un descaro todo que no te puedes imaginar. El juez encargado del caso descubrió a los autores, que eran terroristas de la FAI, pero fue relevado oportunamente por otro que soltó a los detenidos tras dar crédito a unas coartadas muy endebles que tenían. Y por entonces, aún más que ahora, la independencia judicial había desaparecido. Esto, digamos, era en la época del Frente Popular antes de que recomenzara la guerra, antes de julio del 36. Pero los nacionalistas, los ultranacionalistas de Estat Català, no se llamaron a engaño, y el crimen redundó en tres hechos políticos. Primero, la separación y refundación de Estat Català, que estaba antes integrado en la Esquerra. Luego, el asesinato de un travesti o cliente de travestis, que era soplón del espionaje de la Generalitat, y sobre todo con un complot para asesinar a Companys y sus consejeros, según otras versiones, para secuestrarlo o lo que fuera. Y los hechos, básicamente revelan un choque entre fuerzas políticas de los propios nacionalistas, ¿no? Miquel Badía, que siempre había despreciado a Companys por Blanco, le llamaban el Capitán Cojones, el Capitán Cojones, ¿no? Se jactaba Badía de que si dejaran hacer a él y a los suyos, haría desaparecer a esa gente, es decir, a los jefes anarquistas, en 15 días. En cambio, Companys prefería entenderse con la CNT porque siempre había tenido lazos con ella y porque la encontraba demasiado fuerte. Y es verdad, no tenían posibilidad ninguna si se pusieran chulos, ¿no? Además, en la rebelión de octubre del 34 había comprobado la flojera de los ultraseparatistas y de los demás nacionalistas, incluido él mismo, claro. Por lo que entendía que un choque sangriento con la CNT que pretendían los Badía sería suicida. En fin. El caso es que pasó esto, ¿eh? ¿Y por qué fueron asesinados los hermanos Badía? Pues esta es la cuestión. Novela se basa en hechos reales, completamente reales. La cuestión es que, ya lo hablamos en otra ocasión aquí, sí, pero lo vamos a repetir, aunque parece una cosa de folletón o folletín muy embrollada. Los de Estat Català, que querían vengarse por una parte y acabar con el predominio de la CNT por la otra, pues elaboraron hacia octubre, noviembre del 36 un plan. Sus milicias iban a descender desde los Pirineos, mientras en Barcelona fuerzas adictas capturaban o liquidaban al gobierno de Companys. Y en el complot participaban, entre otros, el presidente del Parlamento catalán, Joan Casanovas, que presuntamente debía sustituir a Companys, y el comisario de orden público, que se llamaba Andreu Reverter o Reverters. Es un nombre, ¿no? Aparece de distintas maneras escrito, ¿no? Y así los hermanos Badía quedarían vengados y la política catalana quedaría reorientada. Pero el caso es que probablemente por indiscreciones, o por disputas en torno al botín de los saqueos, que eran frecuentes en aquellos días, la CNT detuvo a Reverter, el cual, para salvarse, confesó los planes en marcha, exculpándose, o bien, parece ser, o amenazó a Companys con descubrir negocios sucios suyos. El complot, en todo caso, salió a la luz. A Reverter se le ofreció la excarcelación y la huida a Francia, pero al salir libre, unos agentes de Companys, encargados de conducirle al exilio, le mataron en una cuneta. Casanovas. Lo mismo que a llevar al exilio son los que le asesinan. Claro. Claro. Casanovas, en cambio, que el presidente de la del Parlamento y otros más tuvieron que pasar apresuradamente los Pirineos y la Generalidad aprobó aquella justicia. Así naufragó una conspiración que pudo cambiar la política de entonces. Y esta historia la ha investigado el historiador Enrique Ucelay Dacal. Y aquí, bueno, en fin, más básicamente el problema vino de un asunto de faldas, ¿no? Companys se había enamorado de una chica de las Juventudes Nacionalistas, Carmen Ballester, que estaba casada con otro miembro del partido, y resulta que también esta chica había tenido relaciones con Badía. Y en una ocasión, el presidente y ella fueron sorprendidos en pleno acto sexual en un despacho de la sede de las Juventudes, ¿no? Todo muy serio. Sí, los celos entre... Bueno, estamos viendo cosas, lo que está pasando. Los celos entre los dos políticos se hicieron muy agudos, al punto de que Companys obligó a Carmen a jurarle fidelidad sobre el lecho que había pertenecido a Francesc Macià. Y esa ceremonia fue bautizada por el todo Barcelona como la misa negra en la cama de Macià. O sea, no eran solo políticas, por tanto, las diferencias entre Companys y Badía, que fueron la causa de la eliminación de este, ¿no? Esta Carmen Ballester, pues adquirió gran influencia política a través de Companys, su amante, y que desde octubre del 36 se casó con ella, era su marido, ¿no? Ella detestaba a Casanovas, que también tenía una vida sentimental complicada, con una cabaretera del paralelo. Y esta versión, que pudo haber influido en la radicalización política de Casanovas, había esta, pero por otra parte, esta Carmen era muy amiga del matrimonio Reverter o Reverters, el cual la había protegido en su casa cuando los sucesos de octubre del 34. Y Carmen convenció a Companys de que nombrase a Reverter comisario de orden público, un cargo de la máxima importancia, aunque la CNT seguía controlándolo en gran medida. Este Reverters tiene una carrera interesante. Era considerado un alcahuete de los políticos, a quienes proporcionaba chicas jóvenes, incluso posiblemente, dicen, a su propia esposa, ¿no? Y había entrado en el círculo íntimo de Companys. Reverter utilizó su puesto, según diversos indicios, para participar en la exportación de metales preciosos y saqueados en los domicilios particulares y en los bancos, y para pedir comisiones sobre tráfico de armas. Y esa había sido la razón o el pretexto de su detención por los anarquistas. Sigue siendo oscura la razón de su por qué entró en la conspiración contra Companys, que le había elevado a una posición tan significada. Claro. Pero vemos la clase de personal que hay actualmente en Barcelona o en Madrid. Estamos hablando de la misma línea. Bien, el caso es que Companys, tras haberle encumbrado, no solo le hundió, sino que con la mayor probabilidad hizo que le engañaran con la promesa de la huida a Francia y le asesinaron. Fue la venganza de este, ¿no? De Companys. Y sobre las versiones, hablan de una posible también discrepancia entre Companys y Badía por los métodos que utilizaba Badía, que había sido encargado de orden público también, que utilizaba las palizas, torturas y algunos asesinatos cuando había estado al cargo de la policía. Otro nacionalista que se llama Josep Andreu Abelló explicó que Badía había querido entregarle un informe comprometedor sobre diversos dirigentes de la Esquerra, pero que no había podido hacerlo porque el día de la cita para la entrega coincidió con el de su asesinato. Este Andreu Abelló también tiene otra historia llamativa. Fue cofundador de la Esquerra. Al final de la Guerra Civil se exilió en México, donde con Prieto y algún otro. ¿Vamos de tiempo? Nos quedan 2 minutos. Bueno, manejaba inmensos tesoros y tal. Y años después apareció en Tánger convertido en banquero, volvió a España sin problemas, entró en la banca catalana de Pujol, con dinero de todo esto, y durante la transición dejó la Esquerra para cofundar el PSC Congrés, grupo que influiría en el giro nacionalista del socialismo en Cataluña. Sí, siempre. Exactamente. Así que al final colocaron. Es una historia. Es una historia que se repite. Es sorprendentemente parecida a la que hay ahora, ¿no? O sea, una historia de corrupciones, de líos de todo tipo. Es una cosa curiosa. Esto se da siempre en todas partes, pero en esta medida y con esta, digamos, obscenidad, ¿no? Pues no es tan frecuente. Bueno, quería decir una cosa, y es que el separatismo catalán, claro, los catalanes se sentían españoles y no tenían ningún motivo de queja en general, ¿no? Entonces, los separatistas consideraron que era imprescindible crear odio. Dice Ventura Gassol, que era un consejero de cultura con Companys, proclamó: nuestro odio contra la vil España es gigantesco, loco, grande y sublime. Hasta odiamos el nombre, el grito y la memoria, sus tradiciones y su sucia historia. Otro, llamado Papa Seid, explicó a sus correligionarios que, por lo que respecta al odio, es necesario que os diga esto: no suspiréis por nuestra libertad sin pasar por el odio. Mientras no les odiemos, nunca podremos vencerlos. Es necesario, pues, propulsar el odio contra España o dejar de existir. Otros muchos, un industrial ampurdanés que se llamaba Francesc Jaume, pues denunció en 1907, ya en 1907, se provoca constantemente a los castellanos, y si algunos de estos, cansados de soportar, responde enojado alguna frase contra Barcelona o Cataluña, se copia esta frase y se dice: ved, catalanes, cómo somos odiados por los castellanos. Insistiendo uno y otro día, han conseguido acreditar ante muchos que somos odiados por los castellanos y simular que son ellos los que odian. Pues esta es la realidad, la estamos viendo constantemente. Pues don Pío, muchísimas gracias, porque ha sido bastante clarificador para aquellos que desconocían quién era el verdadero compañero. Yo creo que esto ha sido bastante clarificador. Don Pío, la próxima semana más. La próxima semana seguiremos con esta, y que no olviden nuestros oyentes que es un programa para oponerse, y que necesitamos apoyo, que es un programa para oponerse algo que amenaza el horizonte de España, que es la ley de la memoria histórica. A todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad. Les prometo, si Dios quiere, que estaremos aquí el próximo domingo a las 4 de la tarde en Cita con la Historia, Cita con Don Pío Moja.